Este año, cuando la varilla del abanico se derrita, cuando el chorro del aire dispare a tu nuca, cuando hasta escuchar alumbrado te dé calor, recuerda que alguien siempre estuvo ahí refrescando a la humanidad. Sprite. No es fácil refrescar al mundo, pero alguien tiene que hacerlo.